Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a su verdiblanca sintonía, a Real Betis Radio, aquí en la 96.8. Hoy con un programa que tiene muchísimos contenidos, porque vamos a entrevistar a Lorenzo Ramírez y su libro El Diablo entre Nosotros, en el que vamos a hablar de conspiraciones, del nuevo orden mundial y de muchas más cosas. También nuestro compañero Antonio Reynoso nos va a hablar de asteroides. Toñi Nieto del tarot, hoy con la carta de la luna. Igualmente nos vamos a ir a un hospital encantado, al hospital Jefferson de Houston, para seguidamente hablar de la figura de Cyrano de Bergerac y terminaremos yéndonos a Roma. Pero no para hablar de Roma, que siempre desde luego es un placer, sino para hablar de un estado dentro de Roma, como es el Vaticano, y de todos sus misterios, del arte, de la historia, de los enigmas que encierra, algún que otro fantasma, y por qué no, también conocer mejor lo que la ciudad-estado nos tiene que ofrecer. Es el contenido de esta noche, de este programa de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Tenéis que escoger, chicos. ¿Qué vais a ser? ¿Hombres o niños? Cuatro ases, chaval. ¡No te lo mereces, Jer! ¡Venga Me ya! Me parece que hoy te quedas en casita. Diga. El FBI llegará a su apartamento en 30 segundos. Debe huir del edificio. ¿Quién es usted? ¡No, nada de esto es mío! ¡FBI, todo el mundo al suelo! ¡Un momento! ¡Esto no es mío! Sabe que se equivocan de hombre, ¿no? Por supuesto. Alguien me la quiere jugar. Le diré una cosa, Jerry. Está usted metido en un buen lío. Rachel Holloman, mire por la ventana. ¿Arriesgaría su vida por su hijo? ¿Quién es usted? Hay un coche aparcado en la esquina de esta manzana. Las llaves están puestas. Empiece a andar. Ya puedes hacer tu llamada. Le dijimos que huyera. ¿Cómo ha conseguido este teléfono? ¿Quién es usted? Tiene 10 segundos. ¿De qué diablos está hablando? Agáchese ya. Váyase, Jerry. No. Salte ya. ¡No! Es imposible que lo haya hecho solo. Alguien le está manipulando. ¿Es usted la que me ha llamado? Te he llamado a ti también. Arranque. ¡FBI! Sigan mis instrucciones y saldrán vivos. ¿Cómo puede vernos ahora mismo? Si desobedecen. ¿Qué ha dicho? Morirán. ¿Alguien está saboteando la red eléctrica? Las cámaras de tráfico. Los semáforos están en verde. ¿Alguna teoría? Quiere que vayamos a ese furgón blindado. El maletín. ¿Qué lleva dentro? No tiene sentido. Esto es una locura. ¿Quiere que lo robemos? No pienso hacerlo. Háganlo ahora. ¡Corre, corre, corre! ¿Y si es una trampa para distraernos de algo 50 veces más gordo? Averigua qué está pasando. Estamos en todas partes. El diablo está entre nosotros. Ese es el título del último libro de Lorenzo Ramírez. En un mundo que se encuentra en un momento histórico en el que se está poniendo en tela de juicio el statu quo vigente desde la Segunda Guerra Mundial, tras la crisis sistemática que se camuflan entidades supranacionales cuyos intereses trascienden el de Estados y de los ciudadanos, pues surgen libros como este, libros en los que se nos viene a informar de todo ello y que también son esos agentes del caos los que manipulan procesos económicos y geopolíticos, lo estamos viendo a diario, desde los órganos de toma de poder para configurar un relato falaz, maniqueo, basado en una supuesta lucha de las sociedades libres contra los países totalitarios. En realidad, las fronteras ideológicas se borran cuando estudiamos a fondo las estructuras del sistema, que están más cerca de configurarse en torno a una plutocracia extractora de rentas que de un modelo que proteja los derechos y libertades ciudadanas. Y ahí es donde surge este libro, El diablo está entre nosotros, de Lorenzo Ramírez, periodista de investigación, autor de otros libros que fueron y tuvieron una gran aceptación y ventas, como Las claves ocultas del 11M, y que realiza un análisis bastante riguroso del papel de estos agentes del caos que vienen a salvaguardar el viejo orden, acabando con la libertad de acción y de pensamiento. Pues de todo eso y de mucho más hablamos con nuestro invitado de esta noche, con Lorenzo Ramírez, que en este ensayo, un ensayo de investigación periodística y de denuncia ideológica, nos ofrece esa interpretación de estos grandes acontecimientos contemporáneos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que encantado de estar aquí con la presentación que acabas de hacer. La verdad es que estaba casi yo tomando notas, porque lo ha resumido muy bien el enfoque del libro y un poco los temas fundamentales que intenta abordar con un análisis sociológico, histórico, pero fundamentalmente periodístico, ¿no? Porque yo al final soy periodista. Ya sabes que los periodistas tendemos a cometer el pecado de intentar ser demasiado todólogos, pero bueno, pues en el libro lo que hago es respaldar sobre todo con muchas citas concretas, a pie de página, con muchas notas, con mucha bibliografía, con mucha documentación, algo que bueno, pues está muy cerca de ser lo que tradicionalmente se ha llamado una gran conspiración y que de teoría pues no tiene absolutamente nada, ¿no? Es todo práctica y además, como bien estabas explicando, ha sido así desde el principio de los tiempos, ¿no? Y de hecho afirmas que vivimos en más que un nuevo orden global, un nuevo desorden global, que yo estoy además muy de acuerdo con todo eso. ¿En qué momento histórico concreto crees que ese orden anterior se rompe de una forma ya irreversible, Lorenzo? Bueno, hay diferentes periodos, para no irnos muy lejos de la historia, uno de los momentos fundamentales de la fundación de lo que ahora ya pues se conoce un poco como el viejo orden, ese viejo orden que pues por el auge de China y el enfoque sobre todo el plurilateral que tiene, multilateral que tiene, bueno, pues esa alternativa a lo que sería el modelo occidental. Se habla mucho de la destrucción del viejo orden. Ese viejo orden nace básicamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido le pasa el testigo a Estados Unidos. La libra pues deja también su paso al dólar. Y a partir de ese momento, bueno, pues Estados Unidos se inicia un proceso imperialista de un corte mesiánico. La fundación de Estados Unidos siempre ha tenido ese componente mesiánico de intentar llevar la democracia a los pueblos, o con la excusa de llevar la democracia, intervenir en los diferentes pueblos. Y ese modelo, a partir de los años 60 y 70, empieza a resquebrajarse. Fin del patrón oro, crisis del petróleo, en un momento en el que Estados Unidos tiene que tejer una serie de relaciones con países de Oriente Medio, fundamentalmente Arabia Saudí. Después de la guerra de los seis días, en el año 67 también se produce, ¿no?, esa fusión del lobby sionista con los intereses financieros norteamericanos, y a partir de ese momento pues se empieza a crear un nuevo orden a partir de ese viejo, que es el que, bueno, pues algunos pensaban que tocaba a su fin después de la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos hizo su razón de ser fundamentalmente en la oposición a la Unión Soviética, y cuando Fukuyama nos hablaba de que pues había producido ya el fin de la historia, no se pudo estar más equivocado tras esa caída de la Unión Soviética. Y a partir de ese momento, bueno, pues se produce un contexto en el cual pues China entra a la Organización Mundial del Comercio, empieza a crecer, empieza a exportar, empieza a convertirse en una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos. Y yo creo que ese es el momento un poco en el que empieza a ponerse fin a ese orden mundial unipolar. Con una Europa que queda fuera de juego, sobre todo por las diferentes revoluciones de colores y esa expansión de la OTAN hacia el este, de tal forma que queda subyugada un poco por el ambiente occidental, anglosionista, norteamericano, y luego, pues, por otra parte, con una China que empieza a presentar ya no solo sus credenciales como el gran fabricante del mundo, sino como innovador y como una alternativa a la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que da lugar a esa idea del desorden global. También hay otro concepto muy ligado a él, que es el de policrisis, que lo utilizaba George Soros en algún artículo precisamente hablando de todas estas cuestiones. Yo la idea del desorden global la saqué de algunos informes financieros. Yo he trabajado siempre en periodismo financiero y conozco bastante bien el sector, y me pareció una idea que resumía muy bien lo que está ocurriendo, que es un desorden, en realidad, no provocado en sí, sino impulsado, alimentado, lubricado, para luego poder justificar determinadas políticas de orden, el caos para generar orden, que es lo que ha, bueno, pues ha definido la actividad del poder humano prácticamente desde que salimos de las cavernas. Pero desde luego no es poco, y tampoco es que no llevemos experiencia acumulada. El libro también habla de agentes del caos. ¿Cómo puede un ciudadano de este mundo nuestro distinguir entre una crisis real y una crisis diseñada o amplificada con unos fines de control? Porque claro, estamos mucho a merced de redes sociales, últimamente nos creemos más lo que dicen las redes sociales que lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Y lo cual también es un riesgo evidente, ¿no? claro, eso es así, ¿no? Sí, a ver, todas las crisis son aprovechadas para hacer ingeniería social, es decir, sean reales o imaginarias. Es decir, todas las crisis, bien sean reales, completamente reales, alimentadas, exageradas, bien sean absolutamente inventadas, para generar un determinado relato, eso que se denomina la gran narrativa, la fabricación del consenso, que esto lo estudió mucho Chomsky y Lippmann ya hace muchísimos años, crear una idea que poco a poco vaya calando la sociedad para luego ir justificando determinada política, determinadas acciones, ir moviendo la ventana de Overton, esa que nos dice que lo que ayer pues era absolutamente aborrecible hoy nos puede parecer normal y viceversa. Esto es ingeniería social que se aplica pues desde que el mundo es mundo, pero sobre todo en los últimos tiempos con el desarrollo tecnológico, pues esa ingeniería social es más profunda. También, paradójicamente, hay más formas de salirse de ese gran relato, pero corres el riesgo de caer en desinformaciones evidentes y acabas, bueno, pues en ese cajón desastre del negacionismo a todo, de no confiar absolutamente en nada, que también, bueno, pues es una situación en la que el ciudadano está absolutamente desamparado, ¿no? ¿Cómo distinguir una crisis real de una imaginaria? Bueno, pues informándose. O sea, aquí la clave está en informarse. Es muy fácil, y esta es la gran noticia, es muy fácil hoy en día darse cuenta de qué crisis son reales, y el grado de realidad que pueden tener, el grado de importancia, y las que son absolutamente imaginarias, porque cada vez es más burdo el engaño. El cada vez hay una sensación de impunidad por parte de las élites del mundo, y cada día, bueno, pues toman sus decisiones y crean sus relatos más alejados de la verdad. El caso de Ucrania, yo creo, es un caso muy evidente. De hecho, este libro, cuando nace porque la editorial, que es la Esfera de los Libros, que es una editorial importante en España y que publica obras muy serias y lo ha hecho a lo largo de la vida, se pone en contacto conmigo porque ellos habían notado una sensación dentro de la sociedad de que cada vez había más descrédito de lo que les estaban contando la guerra de Ucrania y lo que realmente era la guerra de Ucrania, no por la guerra en sí o el enfrentamiento en sí, o por entrar en si se invade o no se invade, o si se trata de una guerra civil, no ya eso, sino un componente histórico importante, porque Ucrania es importante, porque es relevante en este proceso de lucha hegemónica entre Estados Unidos y China. Y entonces a partir de ahí pues empiezo a configurar el libro y empiezo a elaborarlo. Y hablo también de esas crisis reales, de esas crisis imaginarias y de esas crisis exageradas, ¿no? Con tres puntos principales, ¿no? Que estaríamos hablando un poco de la guerra de Ucrania y todo lo que conlleva con esa reconfiguración del orden. También podríamos entrar en los conflictos de Oriente Medio, todo lo que ha sucedido en Gaza, el caso de Siria, esa reconfiguración un poco del mundo. Luego, que podríamos incluirla en un aspecto bélico. Luego, la pandemia fue determinante. No ya sin entrar en el origen y en la investigación que se pueda haber llevado a cabo en el Congreso de Estados Unidos, eso es algo que se sigue considerando como conspiranoico, a pesar de que, insisto, lo ha investigado el Congreso de Estados Unidos, pero sin entrar en el origen, yendo a cómo se ha actuado y cómo se ha conformado una sociedad, posteriormente la pandemia fue un gran ensayo de ingeniería social. Algunas cosas salieron bien para las élites y otras salieron bastante mal. Y ahora mismo pues estamos un poco reconfigurándonos y recuperándonos, sobre todo mentalmente, de aquello. Y luego esa pugna entre Estados Unidos y China, que es una pugna que en realidad también, y en el principio del libro lo cuento, es una pugna un poco artificial, porque China y Estados Unidos se necesitan. Es decir, Estados Unidos y China, podríamos discutir quién necesita más al otro, pero uno es el vendedor, el otro es el comprador, uno tiene tierras raras, el otro necesita tierras raras para su industria militar. China también es un gran comprador de soja a los agricultores norteamericanos, y bueno, pues es imprescindible que haya acuerdos, por mucho que nos vendan enfrentamientos absolutamente, bueno, pues casi sistémicos o definitivos, que hacen que estemos continuamente en estado de terror, en estado de tensión, en estado de peligro. Y eso pues facilita en buena medida que este gran relato o estas narrativas de las que hablábamos antes se implanten con mayor facilidad, ¿no? Porque el ciudadano, cuando tiene miedo, cuando tiene terror, se siente desprotegido, y entonces lo que hace es mirar para arriba, y entonces cuando desaparecen los mismos que han provocado los problemas por una serie de soluciones mágicas, de fórmulas mágicas, que las fórmulas mágicas no existen. Entonces cuando te ofrezcan y te planteen una solución muy fácil a un problema muy difícil, pues sospecha. Y con eso un poco contesto a tu pregunta, ¿no? Esa es la manera de detectar una crisis real o imaginaria. Las crisis imaginarias normalmente, bueno, pues lo que nos ponen delante de la cara son soluciones mágicas que en buena medida van en detrimento de los propios ciudadanos, ¿no? Y toda la política de sanciones, por ejemplo, que hemos visto económicas, sanciones boomerang, como las llamo yo, van en ese sentido. La agenda climática también ha ido muy en ese sentido. El control financiero y digital también va un poco en esa vía, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las crisis tienen su punto de realidad, porque al ser llevadas al primer plano y crear narrativas en virtud de ellas, pues se generan crisis que a lo mejor no eran las primeras, pero que sí son crisis sobrevenidas. Se trata de estar de crisis en crisis. Esto lo definía muy bien la Organización Mundial de la Salud en el Tratado de Pandemias, y también Bill Gates, que estaba un poco en esta línea argumental, de decir que los momentos en los que no está pasando nada son momentos internos entre una crisis y otra, ¿no? Entonces vamos de una crisis a otra y nos llevan un poco de la mano. Que desde luego, cuando hablamos de la visión que hay actualmente del mundo, creo que había 60 guerras abiertas. Puedo equivocarme, evidentemente, porque aquí se abre y se cierran que uno ya no sabe ni dónde estamos, pero en la visión también que tienes de la Unión Europea, en el libro se cuestiona lo que es el relato, ¿no? Lo que es el relato oficial. ¿Crees que hoy existe margen real para una soberanía europea independiente? Bueno, ahora mismo Europa está en un proceso, primero, un proceso de suicidio asistido, o de destrucción, o básicamente ha ido perdiendo peso, ¿no? En la toma de decisiones internacionales. Y ahora estamos en un momento que todavía, yo creo que hay muchos analistas que no están considerando, que no están atendiendo, sobre todo después de la última visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la Unión Europea, porque lo que ha hecho Marco Rubio básicamente es tender el puente a Eslovaquia y a Hungría. También lo van a hacer con Austria y a Italia, para generar una fractura dentro de la propia Unión Europea, dado que la Comisión pues va a perder el control de una serie de países que antaño pues eran criticados sobre todo por respaldar a Rusia, por tener lazos económicos y políticos también, ¿no?, ideológicos con Rusia, y que ahora van a estar bajo la tutela de Estados Unidos. Esto se refleja en el documento de seguridad nacional que publicó la Casa Blanca el pasado 4 de diciembre, que recomiendo a todo el mundo que lo lea, aunque está en inglés, hoy en día hay herramientas para poder traducirlos, porque es un documento muy claro y donde explica cómo se quiere alimentar esa fractura dentro de la propia Unión Europea. Aquí el problema es que Estados Unidos lo que viene es a seguir manipulando algo que en realidad creó Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea no es un proyecto de paz surgido de la voluntad de los pueblos europeos para evitar que hubiera más guerras. Esto es un cuento que nos han contado, que es muy bonito. Uno va a Bruselas, uno va al Parlamento Europeo, uno va a Estrasburgo, y allí pues hay una serie de imágenes y una serie de citas en las paredes que es básicamente propaganda. Y de esto, la construcción europea estuvo diseñada y financiada por Estados Unidos a través de la CIA y de fundaciones pantalla como la Fundación Ford, y utilizaron a esos padres de la Unión Europea, a esos supuestos padres, a Jean Monnet y a Robert Schuman, como agentes de influencia para subordinar la soberanía europea a los intereses atlantistas. Con la excusa además de desmilitarizar Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania pasa a estar controlada por el Estado profundo, además norteamericano, un señor que se llama John McCloy, y bueno, pues lo que hacen básicamente es convencer a la Casa Blanca, convencer ese Estado profundo a la Casa Blanca de que tenían que conseguir una Unión Europea para controlarla, para poder controlarla, que tuviera una barrera de cara a todo el exterior, pero con un agujero, con una gran puerta, la cual tuvieran las propias llaves los norteamericanos, ¿no? Yo a esto le llamo el pecado original, porque sin entender esta verdad sobre la construcción de la Unión Europea, no entendemos otros procesos que se fueron produciendo. Por ejemplo, en los años 80, ya con Reagan, vimos muchos movimientos en Europa con la cual se favorecieron las creaciones de partidos de carácter socialdemócrata que prácticamente no existían, para evitar que partidos comunistas pudieran recoger el testigo, sobre todo en países que venían de dictadura. Esto en el caso de España es evidente, también lo menciono en el libro, y también en mi libro del 11M, cuando hago un repaso histórico, comento todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, el origen de la Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea, con sus diferentes organismos, con sus instituciones, no está aquí, no está dentro del territorio europeo. Si hubiera estado dentro del territorio europeo, si hubiera partido realmente del pueblo alemán y del pueblo francés, que en teoría pues son los primeros, ¿no?, o los dos grandes fundadores, lo normal es que hubiéramos ido a una Europa unida, más integral, pero de carácter federal. El que no se hubiera perdido la soberanía de las naciones, el que el Estado-Nación no se hubiera diluido como un azucarillo en virtud de una burocracia a la que nadie elige, con un organismo de control que tiene mucho más que ver con una dictadura comunista o una dictadura fascista que con un Estado democrático. Y además progresivamente se va vaciando cada vez más a los Estados de soberanía, de capacidad de maniobra, hasta el punto en el que hemos llegado ahora, en el que Ursula von der Leyen pues parece que va a cumplir su sueño húmedo de acabar con el requisito de unanimidad para que sacar adelante políticas europeas que afecten al core, al núcleo duro de todos los países. Entonces, lo que estamos es en un proceso de reducción de la democracia, ir hacia un modelo mucho más vertical, con unas grandes empresas, además, que no son competitivas, porque la propia Unión Europea y el propio diseño de Washington no ha facilitado esta competitividad. Si a eso le sumamos la obsesión por la regulación que ha habido en Europa, lo que tenemos es consecuencia directa de lo que hemos hecho. Claro, ¿existe posibilidad de que haya una nueva Europa? Existe una posibilidad. Para eso tendrían que recuperar algunos Estados-Nación soberanía. A lo mejor, precisamente como efecto colateral de este movimiento que te comentaba del Departamento de Estado norteamericano, a lo mejor hay un sentimiento en más países de que pueden tener mando en plaza. Si Meloni en Italia, si Víctor Orbán, si Fico en Eslovaquia, veremos lo que pasa en las elecciones en Francia, vemos cómo empiezan a tener cierta capacidad de maniobra y son capaces de poderle decir no a la alta burocracia europea, pues a lo mejor vemos una reconfiguración y podemos aspirar a tener primero, recuperar parte de la soberanía nacional y luego posteriormente, pues sí, hacer una integración de la forma federal, pero sin tratados totalitarios como el propio Tratado de Lisboa, que lo que hizo básicamente fue pasar por encima de las decisiones de los ciudadanos. Eso había que haberlo votado. Se votó en algunos países, salió que no, y entonces decidieron votarlo en los parlamentos, que es como se hacen ahora las cosas. No hay referéndums, hay votación parlamentaria. Claro, todo esto es un problema y es un porque se ha enquistado la enfermedad durante mucho tiempo. Mucha gente puede preguntar, bueno, ¿pero es posible darle la vuelta a la situación? Hombre, para darle la vuelta lo primero que hay que hacer es ser consciente de que tienes un problema. Por eso se llama el libro El Diablo Está Entre Nosotros. Claro. Porque, claro, tenemos que preguntar, oiga, vale, los chinos son muy malos, los rusos son muy malos, los países del Golfo son muy malos, Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, en la política norteamericana del ordeno y mando, del palo y de la zanahoria. Muy bien, ¿y nosotros qué vamos a hacer nosotros con nuestra casa? ¿Tendremos que limpiar primero nuestra casa? ¿Tendremos que preguntarnos a qué intereses sirve el canciller alemán, que fue el director de BlackRock en Europa y que acaba ahora mismo de enterrar el caza europeo para comprarle F-35 a Estados Unidos? ¿Tendremos que preguntarnos quién es Macron, quién le ha puesto ahí? Los mismos que pusieron a Epstein, la casa Rothschild. Macron ha trabajado toda su vida para los Rothschild. ¿Tendremos que preguntarnos quién es Ursula von der Leyen y por qué salió del Ministerio de Defensa alemán con un caso de corrupción flagrante? Christine Lagarde, condenada, presidenta del Banco Central Europeo, y condenada por entregar un maletín de dinero público al empresario Bernard Tapie por orden de Nicolas Sarkozy. Lo primero que tenemos que hacer es sacar a todos esos corruptos que tenemos en los organismos y a partir de ahí pues reclamar a nuestros gobernantes una cierta limpieza. Claro, en estados democráticos, al menos formalmente, necesitan nuestra voluntad a pasar por el aro. Y por eso yo incido mucho en el libro de que a lo mejor en China una revolución o una caída del caballo de este tipo no es posible, pero en Europa sí, porque necesitan que nosotros voluntariamente vayamos siguiendo el camino. Si ellos nos marcan un camino y nosotros decimos que no vamos, pues les obligamos a adoptar decisiones al respecto. Y hay algunos ejemplos en los últimos tiempos en los que hemos visto como si el pueblo realmente, o sea, hay una masa crítica que no acepta el tema, o como decía José María García, no acepta comulgar con ruedas de molino, pues entonces tendrán que ir variando y tendrán que ir modelando las cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este camino es lento, es complicado y conlleva responsabilidad y criterio, y eso es lo último que quieren muchas personas, ¿no? Tener responsabilidad y criterio. ¿Qué opinión te merece la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 es una agenda diabólica porque dice una cosa y es justo la contraria. Si uno se coge todos los objetivos de desarrollo sostenible, que es básicamente la Agenda 2030, se compone de una serie de objetivos de desarrollo sostenible, uno lo analiza y dice, bueno, pues estupendo, ¿quién no va a querer que se acabe la pobreza en el mundo? ¿Quién no va a querer que todo el planeta tenga acceso a agua potable? Tengamos una justicia como tal, que haya una separación de poderes. Bueno, pues sí, todo esto pues está muy bien, es una carta de los Reyes Magos, está muy bien. Ahora, ¿qué se hace para conseguir esos objetivos? Se hace justo lo contrario de lo que hay que hacer para conseguir esos objetivos. Entonces, hay una especie de negativo, como en las fotografías de la Agenda 2030, que además es una imagen que recurrentemente aparece en Internet, donde se dice, no, el objetivo no es acabar con la pobreza en el mundo, el objetivo es que haya cada vez más pobres. Porque si hay cada vez más pobres, entonces el control es más efectivo. Solo hace falta ver las decisiones que toman los políticos en materia económica. La impresión ilimitada de liquidez que reduce poder adquisitivo. Ir subiendo progresivamente salarios mínimos mientras te vas cargando la estructura productiva de la economía de tal manera que ya ni siquiera las pequeñas y medianas empresas pueden pagar esos salarios mínimos. Empleo sumergido derivado precisamente de esas políticas. Políticas asistencialistas que al principio pueden venir muy bien, pero luego al final pues acabas un poco como el abrazo del oso, que es lo que le ha pasado al sector agricultor español, que si lo hubieran dejado competir en igualdad de oportunidades con el resto, pues habríamos sido una potencia global. En lugar de eso, sistemas de cuotas con la política agrícola común. Entonces, al final, son una serie de decisiones, una serie de una marca, un eslogan, que queda muy bien, con un concepto también completamente falaz, que es el de lo sostenible. Lo sostenible es un concepto, yo esto lo llamo la soga verde. La soga verde porque es una cuerda con la que nos ahorcamos. Y que tiene mucho que ver también con la narrativa de la emergencia climática. Esto es un constructo ideológico basado en ciencia manipulada y promovido por entidades como el Club de Roma. El Club de Roma es una entidad que en los años 70 del pasado siglo, en ese momento en el que te he comentado antes que hay algunas cosas que van cambiando, es el momento en el que se crea el Foro Económico Mundial, se crea también la Trilateral, el Club de Roma crea el concepto de lo sostenible para fomentar y promover un decrecimiento económico. Un decrecimiento económico que, bueno, pues tiene sus partidarios, y no voy a entrar yo en un análisis económico del tema, que no comparto, pero bueno, puede ser completamente respetable. El problema es que las personas que pusieron en marcha este club consideraban que el mayor enemigo del mundo era la propia humanidad, ¿no? Así empieza uno de los libros del Club de Roma, con lo cual pues ya tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de gente, ¿no? Y luego, bueno, pues también se ha empleado para promover determinadas corrientes migratorias. Primero se crean guerras, luego se promueven corrientes migratorias, y al final pues acaban justificando imponer controles biométricos y utilizar la tecnología para el control social, que es en lo que estamos ahora. Entonces la Agenda 2030, desde ese punto de vista, pues es justo lo contrario de lo que dice ser, y ha servido como un eslogan o como una marca para imponer políticas liberticidas. Y yo creo que esto sí que ha calado en la población. Yo creo que hay mucha gente que ya empieza a darse cuenta de que del dicho al hecho hay un trecho y que hay mucha distancia entre lo que nos han dicho que era la Agenda 2030 y lo que realmente es. Hablamos con Lorenzo Ramírez de su libro, un libro que se titula El diablo entre nosotros y en el que viene a mostrar lo que es el nuevo desorden mundial. Sí, desorden mundial tal y como estamos comentando. Una última pregunta, Lorenzo. Cuando hablamos de todo esto, se marca como una especie de punto de inflexión la pandemia. Se habla de una deudocracia pandémica. ¿La pandemia fue un punto de inflexión o solo aceleró un plan que ya estaba en marcha? Con la pandemia sirvió a muchos intereses. Había muchos elementos y muchos planes que estaban en el cajón esperando a ser lanzados y la pandemia fue una oportunidad. Fue una oportunidad para realizar experimentos en tiempo real. No ya estoy hablando desde un punto de vista sanitario, sino también, sobre todo desde un punto de vista de ingeniería social y de política económica. Date cuenta que justo antes de la pandemia venía ya otra crisis financiera importante. Esto, claro, ahora ya pues mucha gente echa la vista atrás y cuando uno piensa en los últimos meses de 2019 y de 2020, pues parece que lo único que tiene en la cabeza es la pandemia. Pero en aquel octubre del 2019 la Reserva Federal tuvo que poner un mecanismo de urgencia en marcha porque se le iba al garete la banca norteamericana. Estábamos viendo cómo pues todo en el plano económico, todas los elementos que en el año 2008 pues no se habían solucionado, habían generado una crisis endémica, y entonces lo que se hace es justificar la mayor creación de liquidez de dinero de la nada de la historia. Es decir, durante esos 2020-2021 se crearon la mayor cantidad de euros y de dólares de toda la historia, y esto luego generó una ola inflacionaria que hemos estado sufriendo y que seguimos sufriendo: pérdida de poder adquisitivo, pérdida de valor de la moneda. Y era necesario una excusa, ¿no?, para poder realizar todo esto. Entonces, desde ese punto de vista, cuando sucedió la pandemia, rápidamente la idea fue esta, ¿no? Hay que recordar y hay que decir que en Europa la mayor cantidad de dinero creado de la nada fue a parar a empresas alemanas. Digo, porque luego siempre hay un discurso de que parece que son los países del sur los que se benefician. No, los que se han beneficiado siempre de esa política son los países, sobre todo el norte y en concreto Alemania. Y luego, desde un punto de vista de, sobre todo, de estructuración de la sociedad, la pandemia fue perfecta porque se consiguió algo con lo que los ingenieros sociales llevan soñando desde hace mucho tiempo, que es aislar al individuo en su propio domicilio y prácticamente cortarle lazos afectivos y personales a un nivel prácticamente diabólico. Esto es un poco lo que plantea en George Orwell en su libro en 1984, que la sociedad en la que todos viven aislados y con una pantalla que les está vigilando en todo momento y lugar, y aquello pues fue una oportunidad para muchos, hasta el punto de que hay algunos autores, como el presidente del Foro Económico Mundial, que escribió un libro que se llama COVID-19, The Great Reset, donde vieron la oportunidad para hacer una especie de reinicio social implantando políticas absolutamente totalitarias y liberticidas, empleando la tecnología y empleando sobre todo el terror, ¿no? Entonces ellos en sus presentaciones decían siempre que la pandemia era una oportunidad. Estaba muriendo gente, estaban imponiendo restricciones en el movimiento, estaban justificando destruir la esencia de las economías, la esencia del ahorro, la esencia de la inversión, y nos estaban diciendo que era una oportunidad. Entonces, yo creo que ahí se pasaron un poco de frenada y se les dio demasiado la matrícula. Pero yo, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que fue más lo segundo, ¿no? Que fue más una oportunidad para acelerar determinadas agendas que estaban en marcha y sobre todo ver hasta qué punto la sociedad podía aguantarlas, podía soportarlas y en definitiva podía admitirlas. Y en muchos aspectos fue un fracaso, porque mucha gente, yo creo que ahora, insisto, con independencia del tema sanitario, echa la vista atrás y se da cuenta de que vivimos un episodio de ingeniería social. Algunos incluso pudieron entender, ¿no?, lo que pasaba en esos países totalitarios de mediados del siglo pasado, cuando los gobiernos pedían a la gente que saliera con el brazo en alto y salíamos a aplaudir desde un balcón, no se sabe muy bien a qué, y aceptamos voluntariamente pues una serie de medidas que luego, en la investigación que se llevó a cabo en el Congreso de Estados Unidos, el propio Anthony Fauci, el gran zar del aparato sanitario norteamericano, dijo que prácticamente todas las medidas que nos obligaron a adoptar se las habían inventado en una sala haciendo brainstorming, y que habían determinado que eran muy buenas para ver hasta qué punto la gente podía aguantar bajo la bota de estas élites. Unas élites que también quiero dejarlo esto muy claro, ¿no? Porque mucha gente pregunta y dice, bueno, pero las élites que nadie conoce. No, son élites con nombres y apellidos. Y yo les pongo nombres y apellidos en el libro. Puede haber ramas superiores que estén por encima, pues no lo niego, pero vamos, hay agentes que están muy claros, están los bancos centrales, está el Consejo de Relaciones Exteriores, está la Comisión Trilateral, el Real Instituto de Asuntos Exteriores, está el Foro Económico Mundial, están figuras como Larry Fink, de BlackRock, JP Morgan, Soros, Klaus Schwab, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro pues lo que intento es, de una manera temática y pues separándolo en capítulos que yo creo que así se puede leer de forma individual, pues poner nombre y apellidos y explicar los riesgos que tenemos si no somos conscientes de lo que tenemos encima de la mesa, porque ya nos están diciendo que puede haber futuras pandemias, puede haber un escenario bélico en Europa, puede haber una ola de ciberataques que amenacen la estabilidad energética y la estabilidad eléctrica del país. Vivimos un apagón nosotros hace muy poco por precisamente por la falta de disponibilidad y de eficiencia, ¿no?, de las políticas gubernamentales. Entonces, vamos a vivir esos escenarios. Y si estamos preparados mentalmente y sabemos qué mecanismos de control social se van a poner en marcha, bueno, pues en buena medida seremos capaces, a lo mejor no de evitarlos, pero sí de evitar el volvernos locos y acabar perdiendo nuestra esencia. Decía Orwell en el libro 1984, que es una cita que últimamente digo mucho porque yo he leído el libro un montón de veces y, de hecho, en un programa de radio hice una especie de serial con este libro y se me había escapado una cita que la considero fundamental en estos tiempos que corren, y es: lo importante no es seguir estando vivos, lo importante es seguir siendo humanos y seguir viviendo, porque aunque sigamos viviendo, si dejamos de ser humanos, pues entonces se perderemos toda nuestra esencia. Y hay una agenda también dirigida un poco a acabar con ese componente humano, porque hay una guerra también espiritual a ese nivel, ¿no? Que con independencia de lo que pueda creer, de las creencias que tenga cada uno, existe y también enfrenta poderes a lo largo y ancho del planeta. Pues era Lorenzo Ramírez, que nos ha acompañado hoy, esta noche, para darnos unas pinceladas de este libro, que plantea que nuestra humanidad es víctima de una operación psicológica global que usa el miedo, que usa el caos como una herramienta para justificar la entrega de libertades y la instauración de un poder supranacional no electo con tintes desde luego transhumanistas y totalitarios, y que de alguna forma pueden acceder a este libro, que yo les garantizo que es muy sorprendente, que lleva por título El diablo está entre nosotros. Lorenzo, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo y espero y deseo que sigamos abriendo los ojos con obras como estas. Muchísimas gracias, bueno, pues por darme un altavoz y por la entrevista. La verdad es que pues cada día la gente demanda más investigaciones independientes y, bueno, pues también el periodismo independiente, que permite que estas obras pues puedan tener la difusión que, bueno, pues la propia audiencia reclama. Así que nada, encantado, mando un fuerte abrazo y no será la última vez, seguro que estaré con toda vuestra audiencia. Un abrazo, Lorenzo, gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque viene una de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Imaginemos un lugar escondido entre montañas imposibles, donde el tiempo parece avanzar más despacio, donde la vejez casi no existe y la sabiduría se transmite como un tesoro sagrado. Un valle aislado del mundo protegido por cumbres eternas nevadas, donde la paz no es una aspiración, sino una forma de vida. Ese lugar tiene un nombre que ha fascinado a exploradores, escritores y soñadores durante siglos. Pero, ¿es un lugar físico, un mito antiguo o una metáfora de la búsqueda humana por la armonía y la inmortalidad? Acompáñame en este viaje a través de la historia, la leyenda, los mitos y los aspectos menos conocidos de uno de los conceptos más enigmáticos jamás creado. Acompáñame porque hoy viajamos a Shangri-La. El término Shangri-La no aparece en textos antiguos orientales como muchos creen. Su origen moderno se encuentra en 1933, cuando el escritor británico James Hilton publicó la novela Horizontes Perdidos. En esta obra, Hilton describe un valle oculto en el Himalaya, gobernado por un monasterio llamado la Masería de Shangri-La, donde los monjes han descubierto el secreto de la longevidad. Los habitantes envejecen lentamente, viven en paz, sin guerras ni ambiciones desmedidas, dedicados al conocimiento, la música, la contemplación y la armonía espiritual. La novela fue un éxito inmediato y, sin que Hilton lo supiera, acababa de crear uno de los mitos modernos más poderosos del siglo XX. Sin embargo, aunque el nombre sea reciente, la idea de Shangri-La es mucho más antigua. Mucho antes de Hilton, las culturas asiáticas ya hablaban de reinos ocultos y tierras puras. En el budismo tibetano existe el concepto de Shambhala, un reino legendario escondido más allá de montañas inaccesibles. Según los textos, Shambhala es un lugar de iluminación, donde habitan seres avanzados espiritualmente que protegen el conocimiento sagrado de la humanidad. Algunos textos describen a Shambhala como un lugar físico, otros como un estado de conciencia. En la tradición china encontramos la leyenda de Taohuayan, o la fuente del melocotón, un valle secreto donde las personas vivían en completa armonía, aisladas del caos del mundo exterior. Nadie envejecía, nadie enfermaba y no existían conflictos. En la India, los textos védicos hablan de Uttarakuru, una tierra al norte del Himalaya donde los humanos vivían miles de años y no conocían el sufrimiento. Todas estas historias comparten elementos inquietantes similares: aislamiento geográfico, longevidad extrema, sabiduría espiritual, paz absoluta y conocimiento protegido. ¿Casualidad o memoria colectiva? Tras la publicación de Horizontes Perdidos, exploradores y aventureros comenzaron a preguntarse si Shangri-La podía existir realmente. Muchos situaron su posible ubicación en regiones remotas del Tíbet, Nepal, Bután o la provincia china de Yunnan. De hecho, en 2001, el gobierno chino renombró oficialmente una región de Yunnan como Shangri-La, traducido directamente como Shangri-La, para atraer turismo. El área posee montañas espectaculares, monasterios antiguos y una fuerte tradición espiritual. Pero los monjes tibetanos suelen advertir: quien busca Shangri-La como un lugar no lo encontrará jamás. Uno de los aspectos más intrigantes del mito es la idea de que el tiempo fluye de forma distinta en Shangri-La. En la novela de Hilton, quienes abandonan el valle envejecen de golpe, como si los años acumulados los alcanzaran en cuestión de horas. Este concepto aparece también en leyendas japonesas y celtas, donde viajeros pasan unos días en tierras mágicas y regresan para descubrir que han pasado décadas o siglos. Algunos teóricos modernos han relacionado este mito con dilatación del tiempo, percepción alterada de la conciencia, aislamiento sensorial o estados meditativos profundos. aunque no existe evidencia científica de un lugar donde el tiempo se ralentice físicamente, sí existe evidencia de que la percepción del tiempo cambia radicalmente en estado de profunda paz mental. Shangri-La no promete inmortalidad absoluta, sino una vida extraordinariamente larga y saludable. Curiosamente, las regiones reales del Himalaya tienen una concentración notable de personas longevas. Algunos estudios señalan factores como la dieta simple y natural, aire puro, baja exposición al estrés, vida comunitaria y un fuerte propósito espiritual. En el mito, la longevidad no se logra mediante tecnología, sino a través del equilibrio interior, una idea radicalmente opuesta a la obsesión moderna por vencer la muerte a cualquier precio. Con el tiempo, Shangri-La dejó de ser solo un lugar ficticio y se convirtió en un símbolo universal. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente estadounidense Roosevelt utilizó el nombre Shangri-La para referirse de forma secreta a una base militar aérea, como símbolo de esperanza en medio del caos. En psicología, Shangri-La representa el anhelo de refugio, la necesidad de sentido y la búsqueda de equilibrio. En filosofía simboliza la pregunta eterna: ¿es posible una sociedad verdaderamente armoniosa? Pocos saben que James Hilton afirmó haberse inspirado en antiguos manuscritos y relatos de viajeros que nunca pudo revelar completamente. Algunos creen que fue influenciado por escritos teosóficos que hablaban de maestros ocultos viviendo en regiones inaccesibles del planeta. También es poco conocido que en ciertas tradiciones esotéricas, Shangri-La no está en la tierra física, sino en un plano intermedio entre lo material y lo espiritual, un lugar al que solo se accede cuando la conciencia humana alcanza cierto nivel. En un mundo marcado por la prisa, el ruido y la fragmentación, Shangri-La sigue resonando porque representa lo que sentimos que hemos perdido. No es solo un valle oculto, es la idea de que otro mundo de vivir es posible, que la sabiduría puede ser más valiosa que el poder, que el tiempo no tiene por qué ser un enemigo. Quizá Shangri-La no esté en el Himalaya, quizá esté en la forma en que elegimos vivir, en la calma que cultivamos, en la armonía que protegemos. Tal vez el mayor secreto de Shangri-La es este: no se encuentra con mapas, se encuentra con conciencia. Y mientras la humanidad siga soñando con un lugar donde la paz sea real, Shangri-La nunca desaparecerá. Sean felices y que la luz os acompañe. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidas, bienvenidos. El camino del héroe, aunque le queda poco, continúa. Y lo hacemos conectando con la intuición profunda a mano de la carta número 18, la luna. Es el arcano del misterio, de las sombras que se proyectan en nuestra mente y de las verdades que aún no han salido a la luz. Representa el reino del inconsciente, del oculto, de los miedos y de las ilusiones que nos confunden. Al penetrar en el mundo de la luna, ponemos a prueba la fe conquistada con la estrella. Para poder seguir el camino, contamos con la tenue luz de nuestra intuición. Ahora estamos luchando contra los engaños del poder del subconsciente. El reino de los sueños, los temores, los recuerdos, el lado oscuro, pensamientos que no están conectados a la realidad del momento, con la fantasía, el autoengaño, sentimientos y emociones ocultos que influyen en nuestro comportamiento, que nos envuelven cuando nos dejamos dominar por los instintos más básicos. Este arcano nos enseña que, para avanzar, debemos aprender a distinguir la verdad de la ilusión, a navegar en las aguas de nuestro inconsciente y a confiar en nuestra intuición para guiarnos en la oscuridad. No todo lo que percibimos es real. Bajo la luz de la luna, las sombras se alargan, los reflejos engañan y lo que parece claro de día se vuelve incierto. Esta carta nos recuerda que nuestra mente a veces juega en contra, creando miedos que no existen. Nos distorsiona la realidad. Estamos atrapados en creencias erróneas, influencias externas que nos impiden ver con claridad. Nuestras emociones profundas pueden nublar nuestra percepción, llevándonos a actuar siempre desde la confusión en lugar de la certeza. La luna representa las aguas del inconsciente, aquellas partes de nosotros que aún no hemos explorado del todo. Nos invita a escuchar nuestros sueños, símbolos y mensajes internos, a atender nuestras emociones ocultas y lo que evitamos enfrentar, explorar las partes de nuestra psique que hemos reprimido. No es un camino fácil, pero sumergirse en la profundidad del alma nos ayuda a descubrir verdades que no podríamos ver en la luz del día. La luna nos invita a confiar en nuestra intuición. Nuestra mente puede dudar, pero nuestro instinto sabe la verdad. Cuando la lógica no es suficiente, debemos aprender a sentir el camino. El conocimiento racional no nos salvará en este tramo de viaje, pero nuestra sabiduría interna sí. Este arquetipo nos recuerda que la intuición no es una ilusión, sino una brújula que nos guía cuando todo lo demás es incierto. Veamos algunas de las asociaciones de la luna. Ella nos diría no. La asociaríamos a la luna como planeta, al signo de cáncer. Como día de la semana sería el lunes. Como estación, el invierno. El elemento sería el agua. Como su piedra, la piedra luna. Y la asociaremos al chakra sacro. La carta 18 no promete certezas, promete verdad en penumbra. Enseña que cruzar la noche es también un acto de fe. sería la luna como persona? En vibra alta serían personas intuitivas, empáticas, con una conexión especial por lo espiritual. Alguien que trabaja en áreas artísticas o relacionada con el misterio. En vibra baja, sin embargo, hablaríamos de personas poco claras, que ocultan información o con intenciones dudosas. Alguien que se deja llevar por el miedo o emociones intensas sin controlarlas. Veamos la energía de la luna en diferentes situaciones. En una lectura de amor nos diría que tenemos conexión emocional profunda e intuitiva con otra persona. Nos hablaría de amores secretos, de relaciones que se llevan en silencio, sueños y visiones que hablan sobre el amor y las relaciones. En vibra baja, la energía de la luna nos llevaría a confusión emocional, a no ver la relación con claridad, a engaños, ilusiones, celos infundados, miedo e inseguridad. En una lectura de trabajo, la energía de la luna, ¿qué nos diría? Buen momento para trabajar en proyectos artísticos o de introspección. Actividades relacionadas con la creatividad, la intuición o la espiritualidad. La inspiración nos llega de los sueños o del inconsciente. Buen momento para las profesiones en contacto con el público. Cambios dentro de la empresa. En vibra baja, su energía sería de ambiente laboral confuso o desorganizado, de falta de claridad en objetivos o metas profesionales. Habría riesgos de malentendidos o caer en engaños. Incluso momentos negativos para las relaciones con los jefes o bien personal superior. Discusiones inútiles o falta de claridad en el razonamiento. En una lectura de economía, la energía de la luna nos diría: el dinero llegará de forma inesperada. Tendremos intuiciones para inversiones o decisiones financieras. En vibra baja hablaríamos de gastos ocultos, gastos imprevistos, de situaciones económicas poco claras, engaños o fraudes, sensación de inseguridad o miedo en cuanto al dinero. Por último, hablaremos de la lectura de salud. La luna nos diría: habrá conexión profunda con los ciclos naturales y con el cuerpo. Sería útil escuchar las señales sutiles del cuerpo y los mensajes de nuestro inconsciente. Buen momento para prácticas espirituales, meditaciones o sueños lúcidos. En vibra baja nos encontramos que la luna nos diría que habrá problemas con el sueño y el descanso. Sensaciones físicas que no tienen explicación y necesidad de cuidar la salud emocional, ya que puede reflejarse en nuestro cuerpo. Cuando estamos atravesando la energía de la luna, es probable que estemos en un momento de confusión, de duda o emociones intensas. Quizás nada se ve del todo claro. Incluso podemos sentir que perdemos el rumbo, pero en realidad caminamos hacia una verdad más profunda. La luna no viene a desorientarte, viene a desprogramarte, a mostrarte que la claridad no siempre se encuentra pensando, sino sintiendo. Aquí unas preguntas para reflexionar si estuviéramos atravesando la energía de la luna. ¿Qué parte de mí está nublando mi percepción actual? ¿Estoy actuando desde la intuición o desde el miedo? ¿Qué estoy evitando mirar por miedo a lo que voy a encontrar? ¿Qué me dicen mis sueños o mi cuerpo que no estoy escuchando? ¿Puedo avanzar aunque no tenga todas las respuestas? Si la luna hablara, ¿qué creéis que nos diría? Escuchémosla. No soy el caos, soy la noche en la que se gestan tus verdades más profundas. Si todo está borroso, no es para que te detengas, es para que aprendas a guiarte con otro tipo de luz, la tuya. Yo no vengo a traer certezas, vengo a enseñarte a confiar en lo incierto. Porque cuando dejas de resistirte a la oscuridad, descubres que ya sabías el camino. Deja de buscar certezas lógicas. Escucha tu intuición, tus corazonadas. No tomes decisiones desde la confusión. Déjate habitar por la pregunta, sin miedo a la respuesta. Ahora, para finalizar, escuchemos a la luna con su mensaje. No te creas todo lo que piensas. No todo el miedo es real. No toda duda es una señal de peligro. Estoy aquí para enseñarte a ver sin los ojos, a sentir con el cuerpo, a confiar en lo que no tiene explicación. La oscuridad no es el problema. El problema está en resistirte a transitarla. Deja atrás la necesidad de querer entenderlo todo. Solo así vas a empezar a ver la verdad. Ahora sí, llegamos al final, con la canción que representa a la luna un poquito. Nos vemos con la carta número 19, el sol. De enfrentar la ilusión y conectar con la intuición, nos sumergimos en la sabiduría de la iluminación, la verdad y la plenitud. Hasta entonces, que la luz sea vuestra guía y os acompañe a lo profundo de vuestro inconsciente. Gracias, gracias, gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Entre las calles del centro de Houston, en el estado de Texas, en Estados Unidos, se alza un edificio de ladrillos rojos que parece resistirse al paso del tiempo. Su fachada, restaurada con esmero, guarda una historia que pocos se atreven a olvidar. El antiguo Hospital Jefferson Davis, inaugurado en el año 1924, durante décadas fue un hospital municipal destinado a atender a los pacientes más pobres de la ciudad. Sin embargo, sus cimientos esconden algo mucho más perturbador. fue construido sobre los terrenos del cementerio municipal de Houston, un camposanto del siglo XIX donde descansaban miles de víctimas de la guerra civil estadounidense y también de las epidemias de fiebre amarilla que azotaron a esta región. Hoy, aquel hospital es conocido como los Elder Street Artist Loft, que es un espacio de viviendas y creación para artistas locales. Pero bajo el suelo de madera, los pasillos, hay muchos de los visitantes y de las personas que están allí que aseguran que aún se escuchan voces del pasado imposibles de enterrar. Historias de figuras sombrías, olores químicos persistentes y sensaciones de ser observado que han convertido el lugar en uno de los sitios más embrujados de Texas. El Hospital Jefferson Davis abrió sus puertas en 1924, teniendo una función clara: atender a los ciudadanos más necesitados de Houston. En esa época la ciudad crecía rápidamente gracias al auge del petróleo. Pero miles de personas vivían en condiciones precarias y sin acceso a la atención médica. El hospital se convirtió en un símbolo de ayuda pública, ofreciendo tratamientos gratuitos y cuidados básicos a indigentes, inmigrantes y enfermos terminales. Durante más de 6 décadas de funcionamiento, el hospital fue testigo de innumerables nacimientos, muertes, operaciones de urgencias, tragedias humanas. También contaba con un ala psiquiátrica, un espacio que, según antiguos empleados y pacientes, estaba envuelto en un ambiente de angustia permanente. Las paredes del edificio eran, se hacían eco de los gritos y lamentos de quienes sufrían enfermedades mentales en una época en la que los tratamientos eran rudimentarios y muchas veces inhumanos. La combinación de enfermedad, dolor y muerte convirtió al Jefferson Davis en un lugar donde las emociones parecían impregnarse en el aire. Con el paso del tiempo y a medida que el hospital envejecía, su atmósfera se volvió más sombría. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Luces que se encendían y se apagaban solas, pasos en pasillos vacíos y figuras que parecían manifestarse en corredores del ala psiquiátrica. Antes de la puesta del primer ladrillo que se colocó, aquel terreno ya tenía una historia cargada de tragedia. En 1840 el ayuntamiento de Houston había establecido el cementerio municipal de Houston en ese mismo punto. En ese terreno se enterraron a soldados confederados muertos durante la Guerra Civil, también a las víctimas de las epidemias que arrasaron la región y a ciudadanos sin recursos que no se podían pagar un entierro. Con el paso del tiempo, el cementerio cae en el olvido. La expansión urbana fue cubriendo toda la zona y también llegó al cementerio. En la década de 1920, el gobierno municipal decidió construir un nuevo hospital. Y pocos recordaban que bajo aquel terreno, pues había cuerpos de aquel cementerio olvidado. No obstante, durante las obras de construcción del Jefferson Davis, los obreros encontraron numerosos restos humanos. Algunos registros municipales incluso indican que varios cuerpos fueron trasladados, aunque no todos pudieron ser identificados o removidos. Esa relación directa con la muerte marcó la reputación de un edificio que ya estaba marcado desde sus inicios. Para muchos habitantes de Houston, el hospital había sido levantado en suelo sagrado, y eso explicaría la cantidad de sucesos inexplicables que ocurrirían en su interior. Las leyendas incluso hablaban de almas que se manifestaban allí o de los enterrados que nunca abandonaron realmente el lugar. Entre los aspectos más secretos está la historia del ala psiquiátrica, ubicada en los pisos superiores que en las décadas de 1940 y 1950 los tratamientos que se hacían de salud mental eran experimentales y fueron sometidos a tratamientos que hoy son brutales: aislamiento prolongado, terapias de choque eléctrico prolongado, tratamientos químicos que eran primitivos, lobotomías. Antiguos empleados contaron que aquel sector los enfermeros evitaban permanecer solos por la noche. Los pasillos había bajadas terribles de temperatura, luces que se apagaban y se encendían con frecuencia, y según los testimonios se escuchaban murmullos provenientes de habitaciones vacías. Incluso después del cierre del hospital, los primeros visitantes que exploraron el edificio abandonaron el mismo, asegurando sentir una presión invisible en el pecho que les imposibilitaba recorrer el sitio. Esto reforzó la idea de que el Jefferson Davis no era un edificio cualquiera, sino un espacio impregnado, según los parapsicólogos, por la energía de quienes allí sufrieron. En 1989, el hospital cierra definitivamente sus puertas. Las instalaciones estaban sumamente deterioradas. Era muy complicado entrar en su interior. El edificio no cumplía con los nuevos estándares médicos. Durante más de una década, el inmueble permaneció abandonado, con ventanas rotas, muros cubiertos de grafitis y pasillos invadidos por el polvo. Fue durante ese periodo que el Jefferson Davis, el hospital, alcanzó su máxima fama como lugar embrujado, porque muchos grupos de exploradores urbanos, de periodistas y de cazadores de fantasmas se aventuraban a entrar al edificio en busca de señales de actividad paranormal. Muchos afirmaban haber captado sombras inexplicables, de haber hecho fotografías o de escuchar pasos cuando el edificio estaba totalmente vacío. Otros relataban la presencia de un intenso olor químico, como a formol o desinfectante, similar al de las soluciones de esterilización usadas antiguamente en los quirófanos. Y ese olor aparecía y desaparecía sin motivo alguno. A comienzos del 2000, el gobierno de Houston decide recuperar el edificio histórico. En lugar de demolerlo, se impuso un ambicioso proyecto de restauración y reutilización, y así nacieron los Elder Street Artist Loft, un complejo de apartamentos y estudios para artistas que mantuvo la estructura original del hospital hasta adaptarla a ese propósito cultural tan particular. La cosa es quién se atreve a vivir en un sitio en el que dice que hay fantasmas o que está encantado. Esa es la cosa. Pero lo cierto es que, independientemente de ello, ese edificio, con sus ladrillos rojizos, con sus cuatro columnas que soportan ese dintel y ese frontón, todavía es muy reconocible y todavía puede visitarse. La transformación del Jefferson Davis en estos apartamentos marcó una nueva etapa del edificio, pero también es verdad que un espacio de dolor y enfermedad que se convierte en un punto de encuentro para la creatividad también puede arrojar que la sensibilidad de los artistas despierte cosas que hay allí. Y por eso, cuando hoy día se habla de apariciones en su interior, son los vecinos, los inquilinos de esos lofts, los que afirman haber sentido cambios bruscos de temperatura, escuchar pasos en la noche, percibir la presencia de alguien que los observa cuando están solos en sus apartamentos y en ocasiones esos mismos olores a desinfectante del antiguo hospital que aparecen y desaparecen sin motivo alguno. Es como si el edificio respirara. Los relatos más persistentes hablan de una figura femenina que se aparece en el tercer piso, donde se encontraba la antigua sala de cirugía, de sombras que cruzan los corredores del ala norte, donde antes estaban las habitaciones psiquiátricas. Y aunque no existen más argumentos que estos, los comentarios y testimonios de los testigos, estos fenómenos hablan de una cantidad de personas que han tenido diferentes encuentros en uno de los edificios más embrujados de Houston. Para los habitantes de la ciudad, el Hospital Jefferson Davis representa una dualidad. Es un espacio de recuerdo y también símbolo de la reforma y reafirmación. Su historia combina elementos del patrimonio urbano con la tragedia sanitaria y la cultura popular. Y aunque las historias de fantasmas atraen la atención de curiosos y medios de comunicación, hay historiadores locales que prefieren darle importancia al contexto social donde nació el hospital. El hecho de haber sido construido sobre el cementerio municipal plantea preguntas éticas y urbanísticas sobre la expansión de las ciudades y el respeto a los espacios funerarios. En los archivos históricos de Houston aún se conservan registros de entierros realizados en el antiguo cementerio, y algunos arqueólogos han pedido señalizar la zona como sitios de valor histórico para honrar la memoria de las personas que allí fueron enterradas. Las historias paranormales en este lugar ya son parte de la cultura popular de Houston. Ha sido objeto de reportajes televisivos, documentales, series, libros, como uno de los lugares más embrujados de Texas. Los psicólogos hablan también que estos espacios suelen emerger de la memoria por la necesidad del ser humano de vincular a lugares donde ha habido vida y muerte, un hospital o un cementerio, con experiencias que se han vivido allí que pudieran ser traumáticas. ¿Cierto o no? La verdad es que desde el histórico Glenbull Cemetery, donde descansan figuras emblemáticas de la política y de la guerra, hasta el Hotel Galvez en la costa del Golfo, hay relatos de apariciones a lo ancho y largo de todos los Estados Unidos, y el Jefferson Davis destaca no solo por su antigüedad, sino porque combina dos elementos muy potentes dentro de las historias paranormales: la presencia de la muerte y el sufrimiento humano concentrado en este edificio. El edificio sobrevivió al abandono y a las historias de terror, y también encontró una mezcla en su razón de ser: ser un ejemplo de reutilización donde creatividad y memoria se sostienen en un equilibrio muy delicado. Hoy, cuando los artistas que habitan el edificio abren las ventanas y miran al horizonte de Houston, lo hacen desde un lugar en el que ocurren hechos paranormales, que representó la desaparición del ser humano, la desesperación también del ser humano en los hospitales. Y tal vez, ha pasado de ser un sitio de muerte y de misterio a ser uno de vida y creación, pero nadie nunca le podrá quitar esa historia donde los fantasmas parecen que no han desaparecido del todo y donde el misterio aún guarda entre sus paredes, en uno de los lugares más encantados de los Estados Unidos, el Hospital Jefferson Davis. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy toca una de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este episodio especial donde vamos a viajar al siglo XVII para conocer a un personaje tan fascinante como contradictorio, un hombre que inspiró una de las obras más queridas del teatro francés, pero cuya vida real es incluso más sorprendente que la ficción. Nuestro personaje es de verbo filoso y espadachín temerario, aunque ojo, la famosa nariz gigantesca es pura invención literaria. Hoy vamos a descubrir quién fue nuestro personaje auténtico: escritor, duelista, filósofo irreverente y, sin saberlo, uno de los primeros autores de ciencia ficción. Prepárate, porque lo que viene a continuación mezcla historia, mitos, conspiraciones, ideas adelantadísimas a su tiempo y algunas anécdotas que parecen sacadas de una novela fantástica. Hoy hablamos de Cyrano de Bergerac. Savinien de Cyrano nació en 1619 en París, en una familia burguesa. A diferencia de la imagen del poeta tímido y acomplejado, el verdadero Cyrano era un auténtico cañón de energía, impulsivo, brillante y con un sentido del honor que rozaba lo peligroso. En su juventud se unió al ejército, donde acumuló más duelos que medallas. Era famoso por su lengua afilada y por su valentía suicida. Y aunque hoy lo imaginamos con una nariz colosal, los registros históricos no mencionan nada de eso. Era un detalle añadido siglos después. Pero lo que sí tenía era una combinación única: ingenio literario y habilidad con la espada. Una mezcla explosiva para la época. Algo que casi nadie sabe es que Cyrano fue un pionero de la literatura especulativa. Antes que Verne, antes que Wells, él escribió El viaje a la luna y El viaje al sol. Relatos donde imaginaba máquinas voladoras, sociedades extraterrestres, diálogos filosóficos con criaturas de otros mundos y críticas sociales disfrazadas de fantasía. Lo más sorprendente es que algunas ideas parecen anticipar descubrimientos científicos posteriores. En una época dominada por el dogma religioso, Cyrano se atrevió a especular con mundos alternos, formas de vida desconocidas y la relatividad de las costumbres humanas. Estas obras no solo eran divertidas, eran peligrosas, y lo pusieron en el radar de quienes veían la imaginación como una amenaza. Cyrano formó parte del movimiento libertino, un círculo de pensadores escépticos, filósofos rebeldes y escritores que cuestionaban abiertamente las verdades oficiales. Hablaban de la naturaleza del alma, de la moral como construcción cultural, incluso de la existencia de vida en otros planetas. Estas reuniones eran tan estimulantes como peligrosas. Algunas de sus obras circularon en secreto por miedo a la censura, y esa fama de pensador incómodo lo acompañó toda la vida. Entre los personajes reales de su vida destaca Charles D'Assoucy, músico y escritor. Su relación con él fue una montaña rusa. Amistades profundas, peleas escandalosas, reconciliaciones, nuevas rupturas, incluso hay quienes creen que entre ellos pudo haber algo más que amistad. También se rodeaba de intelectuales y artistas como Madeleine de Scuderi, pero su temperamento volcánico le generaba abundantes enemigos. Hay historias increíbles, quizás exageradas, quizás no, como aquella en la que desafió a un grupo entero de soldados y salió victorioso. Es verdad, nadie lo sabe con certeza, pero así nacen las leyendas. Cyrano murió muy joven, a los 36 años. La versión oficial dice que una viga cayó sobre él. Un accidente extraño, sí, pero algunos historiadores creen que pudo tratarse de un atentado relacionado con sus escritos y con la incomodidad que generaba entre sectores poderosos. No existen pruebas definitivas, pero la sospecha ha alimentado su mito. Lo que sí sabemos es que sus últimos meses fueron dolorosos, aunque siguió escribiendo hasta el final. Más de 2 siglos después, Edmond Rostand reinventó su figura en la obra que todos conocemos. Allí creó al Cyrano romántico, el héroe de la nariz enorme, el poeta valiente que ocultaba su amor por Roxane. Ese Cyrano nunca existió, pero capturó la esencia del verdadero, un hombre dispuesto a decir lo que piensa, sin importarle el coste. Un soñador que imaginó viajar a la luna mucho antes de que la ciencia lo hiciera posible. Cyrano tenía muchas curiosidades que casi nadie conoce. Una de ellas es que posiblemente construyó artefactos mecánicos extravagantes, incluyendo un prototipo de cohete muy rudimentario. También en sus textos menciona algo parecido a armas impulsadas por energía solar. También su influencia se siente en pensadores de la Ilustración, aunque rara vez se le reconoce. y algunos pasajes de su obra se consideran auténticos manifiestos a favor del pensamiento crítico. Cyrano de Bergerac es uno de esos personajes que viven a medio camino entre la historia y la imaginación. Soldado, poeta, filósofo, visionario y, sin proponérselo, uno de los primeros autores de ciencia ficción. Ojalá esta mirada más humana y a la vez más que extraordinaria te haya permitido conocer al Cyrano real, ese que va mucho más allá de la famosa nariz. Gracias por escuchar este nuevo relato. Y recuerda, a veces mirar la luna no basta. Hay que atreverse a imaginar cómo llegar hasta ella. Sean felices y que la luz os acompañe. Vaticano no es solo un estado diminuto en el corazón de Roma. Es un laberinto de piedra, pasillos secretos, criptas silenciosas y bibliotecas que han recopilado siglos de plegarias, herejías, conspiraciones y visiones. Bajo la luz dorada de sus cúpulas, la historia camina con un pie en el poder y otro en el misterio. Este es un recorrido por sus fantasmas, por sus símbolos ocultos, por sus conspiraciones y por los enigmas aún sin resolver. Quizás el misterio más persistente en la memoria reciente del Vaticano es el que tiene lugar el 22 de junio de 1983, cuando Emanuela Orlandi, una joven de 15 años, ligada al entorno del Vaticano, desapareció tras salir de una clase de música en Roma. Hasta hoy no hay consenso oficial sobre lo ocurrido. Las teorías son muchas. Un secuestro con conexiones diplomáticas o mafiosas, encubrimiento dentro del Vaticano, implicaciones oscuras entre las autoridades eclesiásticas, y lo que sí es cierto es que la familia Orlandi ha demandado respuestas durante décadas y que recientes investigaciones han reabierto. El caso se ha convertido en un símbolo de silencio, de muros que no hablan, de archivos resguardados y de pasadizos que podrían ocultar algo más que documentos. Desde este episodio, muchos perciben el Vaticano como un palacio habitado no solo por santos, sino también por susurros que aún buscan salir. Se ha especulado durante mucho tiempo que bajo San Pedro y los palacios vaticanos, es decir, los palacios vaticanos, existen galerías secretas que conectan capillas, oficinas y bóvedas. Algunos creen que allí residen registros prohibidos, códices de magia, documentos esotéricos o reliquias perdidas. También se han mencionado cámaras ocultas con símbolos alquímicos y templarios inscritos en las paredes donde se habrían realizado rituales en los siglos medievales. Estos pasajes no solo serían utilizados para moverse sin ser visto, sino también como espacios rituales donde lo sacro se cruza con lo oculto. Son relatos difíciles de verificar, pero resuenan en la tradición de los conspiradores, un Vaticano con puertas que no figuran en los planos públicos. Uno de los espacios más sobrecogedores del Vaticano, o las iglesias vinculadas, es la cripta de los Capuchinos, aunque su principal versión conocida no está en la ciudad del Vaticano, sino en Roma, pero está asociada históricamente al culto católico. Allí bajo las capillas hay huesos humanos dispuestos con esmero como un recordatorio visual de la mortalidad y el memento mori. Se cuenta que en noches de silencios el eco del crujido de huesos puede escucharse lejos o que las lámparas se encienden y apagan solas. La muerte en ese lugar no está escondida, está expuesta en exhibición, bajo un halo casi litúrgico de horror sagrado. Dentro del Vaticano existe una tradición oficial de exorcismo y discernimiento espiritual. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha emitido normas recientes de cómo proceder ante el fenómeno sobrenatural, dejando claro que los obispos locales no pueden declarar algo milagroso sin aprobación vaticana. El famoso padre Gabriel Amort, exorcista oficial del Vaticano, afirmó haber practicado decenas de miles de exorcismos. Para él, las entidades demoníacas forman parte de una realidad espiritual que convive con la Iglesia. Dentro de los muros vaticanos se dice que hay salas reservadas donde se evalúan casos de posesión, donde se custodian rituales antiguos, donde los sacerdotes se entrenan para discernir lo natural, lo psicológico y lo demoníaco. Ese combate invisible forma parte del poder simbólico del Vaticano. No solo es supremo en lo terrenal, sino cuyo mandato pretende alcanzarlo también en lo espiritual. Entre las teorías conspiracionistas que hay dentro del Vaticano está la del cardenal Giuseppe Siri. Muchos creen que el cónclave de 1958 fue elegido papa con el nombre de Gregorio XVII, pero que fuerzas externas lo obligaron a abdicar o renunciar a esa dignidad. Los adeptos a esta teoría sostienen que algunos documentos fueron suprimidos y que los sucesores del papado fueron imposiciones políticas y no decisiones espirituales puras. Para ellos, el papa real sigue oculto, el nombre, y que ciertos silencios vaticanos son más fuertes que los discursos oficiales. Si bien esta teoría no tiene respaldo documentado de una forma concluyente, alimenta la sensación de que en el Vaticano no todo es lo que parece, que hay sombras tras las vestiduras blancas. Se ha sugerido que los archivos vaticanos, esos depósitos inmensos de manuscritos y documentos ahí almacenados durante siglos, podrían albergar no solo contratos del poder, sino registros sobre fenómenos celestiales, apariciones marianas, visiones angelicales, objetos no identificados. Un artículo reciente plantea que científicos y teólogos han examinado la posibilidad de que allí se escondan datos relativos a fenómenos paranormales no explicados. La pregunta es, ¿y si ciertos milagros fueron encuentros con inteligencias distintas, con manifestaciones del cosmos que la Iglesia interpreta como sobrenaturales? Allí, en las estanterías del silencio reposan cartas, testimonios y códices que podrían reescribir lo que la humanidad cree saber sobre lo invisible. El Vaticano está cubierto de símbolos aparentes y también velados. Pilares, ventanas, proporciones del basamento de San Pedro, posiciones de estatuas, orientaciones litúrgicas, todo contiene códigos arquitectónicos y numéricos que fueron diseñados con una intención estética y simbólica. Se ha observado en la fachada de San Pedro y en la plaza que se diseñan líneas de visión que alinearían ciertos puntos de la Vía Láctea en determinadas fechas litúrgicas. Otros números favorecen la Trinidad y el número 7 y otros valores sacros repetitivos que también están repetidos. Dentro de algunas capillas laterales se han hallado relieves de leones alados, serpientes, aves, cruces invertidas, camufladas o símbolos masónicos, más como reminiscencias que como declaraciones abiertas. Este vocabulario visual es un lenguaje silencioso. Quienes saben descifrarlo encuentran mensajes que no figuran en los letreros y que el ojo común no puede ver. Una leyenda recurrente también habla de monjes espectrales que cruzan pasillos vaticanos cuando las campanas alcanzan la medianoche. Se dice que algunos antiguos secretarios papales aparecieron como sombras en los archivos durante reformas nocturnas. Volvieron temporalmente para escribir manuscritos antiguos que luego desaparecen. En algunos cuartos del palacio se oyen pasos leves detrás de puertas cerradas, voces latinas que murmuran entre murallas antiguas. Y en criptas olvidadas, una bruma liviana que a veces dibuja formas humanas como si rezaran de rodillas. El Vaticano no ha sido escenario de apariciones espectaculares, del tipo indigesto para ojos modernos que hacen que te entre el miedo y mil cosas por el cuerpo, pero sí es verdad que lo hace de un modo más digno, resabio de lo que nunca partió. Adentrarse en el Vaticano es cruzar un umbral en el que lo humano dialoga con lo divino y lo visible se confunde con lo oculto. Las piedras del Vaticano han oído letanías, conspiraciones, milagros y silencios forzados. Allí los fantasmas no rompen vitrales ni provocan huracanes. Se mueven suavemente bajo el altar, entre archivos polvorientos y en salas que son poco conocidas más que por aquellos susurros que resuenan. Pero quizás el misterio más profundo no está en lo que ocurrió, sino en lo que nunca se permitió que saliera a la luz. El Vaticano guarda el secreto no por hacerlo eterno, sino por conservar el poder de lo desconocido y que siga latiendo dentro de la fe. Y un misterio al que no puedo dejar de citar es el mensaje oculto de la Capilla Sixtina. Los secretos de ese epicentro del cónclave papal. Porque la Capilla Sixtina, situada en el corazón del Vaticano, es ese lugar considerado como una de las joyas más valiosas del Renacimiento italiano. No solo es un lugar sagrado para la fe católica, sino también un cofre que encierra mensajes ocultos, símbolos y secretos que han intrigado durante siglos a historiadores, artistas y creyentes. Construida entre 1475 y 1481 bajo el papado de Sixto IV, la Capilla Sixtina fue concebida como una representación de la unión entre lo divino y lo humano. En su interior, los frescos de maestros como Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli, Pietro Perugino, relatan el camino a la salvación desde la creación del mundo hasta el juicio final. Pero más allá de la magnificencia de estas pinturas, los muros de la capilla guardan una historia silenciosa tejida con fe, poder y arte. Uno de los mayores enigmas que esconde la Capilla Sixtina reside en la forma en la que Miguel Ángel decidió dejar su marca. En una época en la que los artistas rara vez firmaban sus obras religiosas, el genio optó por un gesto tan discreto como inquietante. Se autorretrató en una piel desollada sostenida por San Bartolomé en el fresco del juicio final. La figura aparentemente secundaria se ha convertido en una de las pistas más fascinantes para los expertos en arte. Es un autorretrato del propio Miguel Ángel. Así firmó la Capilla Sixtina, explica el historiador Juan Plaza, quien considera que este gesto simboliza la relación del artista con su fe y su tormento interior. Esa piel vacía, algunos ven un mensaje sobre el sufrimiento y la entrega personal que supuso para el artista completar una obra tan monumental. Miguel Ángel, conocido por su carácter solitario y su visión mística del arte, trabajó durante años tumbado en andamios con el cuerpo exhausto y la mente absorbida por la grandiosidad de su tarea. Su autorretrato escondido puede interpretarse como una confesión silenciosa, una forma de estar presente eternamente en un espacio donde se decide el futuro espiritual del mundo. Cuando el cónclave comienza, la Capilla Sixtina se transforma en un espacio de silencio absoluto. Los cardenales encerrados bajo la mirada omnipresente de los frescos juran guardar secretos sobre todo lo que ocurre en su interior. Desde hace siglos este juramento ha alimentado misterio y especulaciones sobre alianzas y decisiones que han modelado la historia de la Iglesia. Pero pese a todo ello, nos encontramos que durante el siglo XIX algunas crónicas revelan que las deliberaciones podrían tornarse tensas. con discusiones apasionadas entre diferentes corrientes dentro del clero. Hoy, aunque las formas son contenidas, el espíritu sigue siendo el mismo. Ninguna vez externa puede romper el cerco de la Capilla Sixtina. El contraste es mayor aún en tiempos modernos, donde la seguridad ha alcanzado a niveles tecnológicos impensables. Inhibidores de señal, controles electrónicos, revisiones exhaustivas que garantizan que ningún dispositivo pueda registrar o transmitir información desde el interior. En 2003 incluso circularon rumores sobre un cardenal que habría intentado usar un teléfono oculto, aunque el Vaticano nunca lo confirmó. Entre los símbolos más reconocibles del cónclave está el ritual del humo que eleva este de las chimeneas de la Capilla Sixtina. Cada votación termina con la quema de papeletas. Humo negro, si no hay consenso. Humo blanco, con un nuevo papa elegido. Lo que pocos saben es que la fórmula exacta para lograr el color del humo es uno de los secretos mejores guardados de San Pedro. Un ritual aparentemente sencillo, pero que tiene una gran carga simbólica, porque el humo se eleva desde la Capilla Sixtina, que es el único puente de comunicación entre los cardenales con el mundo exterior. Pocas imágenes en la historia del arte han alcanzado la universalidad de la creación de Adán. El célebre fresco de Miguel Ángel, que pintó en el techo de la Capilla Sixtina a comienzos del siglo XVI. Esta escena, que representa el instante en el que Dios da vida al primer hombre, ha sido reproducida millones de veces, reinterpretada por miles de artistas y analizada por historiadores, teólogos y científicos durante más de 5 siglos. Pero más allá de su belleza visible, la obra esconde un conjunto de significados simbólicos y religiosos, así como anatómicos, que aún hoy suscitan debate y admiración. La escena pertenece al ciclo central de la Bóveda Sixtina, compuesto por 9 episodios del Génesis. En ella, Dios, envuelto en un manto flotante junto a un grupo de figuras, se aproxima a un Adán desnudo, recostado sobre la tierra, manos extendidas de ambos a punto de tocarse. Esa se ha convertido en una metáfora universal del vínculo entre el hombre y lo divino. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad se esconde una complejidad intelectual y artística también, que un solo creador como Miguel Ángel puede concebir. Uno de los detalles más discutidos de la creación de Adán es la breve distancia entre los dedos de Dios y de Adán. Según el historiador de arte Ernest Gorombich, este espacio vacío representa la esencia libre y la esencia del libre albedrío. Dios extiende su mano ofreciendo su gracia, pero el hombre tiene la libertad de aceptarla o rechazarla. En ese sentido, el fresco simboliza tanto la cercanía como la independencia del humano frente a su creador. Otros especialistas sostienen que el gesto expresa la dificultad del hombre por alcanzar lo divino, un recordatorio de la imperfección humana y de la distancia espiritual que nos separa del Todopoderoso. El dedo de Dios extendido al máximo y el de Adán apenas curvado, que refuerzan visualmente esa tensión entre la potencia creadora y la fragilidad del ser recién nacido. La expresión de Adán, entre asombro y expectación, intensifica esa lectura. No es solo el primer ser humano, también es símbolo de la curiosidad, la duda y la libertad que caracterizan a la humanidad. Detrás de la monumental obra se encuentra el espíritu de un hombre que, además de escultor y pintor, fue anatomista, poeta y arquitecto. Nacido en Florencia en 1475, Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni fue discípulo del Círculo de los Medici y desde joven mostró una fascinación por el cuerpo humano. Gracias a su relación con el convento del Santo Espíritu, tuvo acceso a cadáveres para disecar, algo que era un privilegio inusual en la época, puesto que estaba prohibido. Esa experiencia marcó su visión del arte. Comprendió el cuerpo no solo como forma, sino como estructura viva. Las disecciones permitieron a Miguel Ángel desarrollar un conocimiento anatómico tan profundo que, según su biógrafo Ascanio Condivi, podía explicar los órganos humanos con una precisión superior a la de los médicos contemporáneos. Esa obsesión por la anatomía se refleja claramente en la creación de Adán, donde los cuerpos poseen una tensión muscular, un volumen y una naturalidad que revolucionaron la pintura renacentista. Una de las teorías más fascinantes surgió en 1990, cuando el médico Frank Lin Mesberger publicó la revista JAMA un estudio en el que demostraba que el manto que rodea a Dios reproduce con exactitud la forma del cerebro humano. Según esa interpretación, Miguel Ángel habría querido representar el don divino de la inteligencia, sugiriendo que la chispa de la vida otorgada a Adán es en realidad la conciencia y la razón. La hipótesis se vincula con la conocida admiración del artista por el cuerpo humano como obra suprema del creador. Sin embargo, algunos expertos van más allá. Sostienen que el mensaje podría ser aún más audaz. Si Dios se halla dentro de un cerebro, ¿insinúa Miguel Ángel que la idea de Dios proviene de la mente del hombre? En ese caso, la pintura se transformaría en una crítica velada a la ortodoxia religiosa, una declaración de independencia intelectual en pleno corazón del Vaticano. Otro detalle desconcertante que ha generado interminables discusiones. ¿Adán tiene ombligo? Según el relato bíblico, fue creado directamente del polvo, sin madre, por lo que no debería poseerlo. Algunos estudiosos creen que se trata de una simple licencia artística, pero otros ven un mensaje simbólico. El manto rojo que envuelve a Dios tiene forma de útero, y una cinta verde podría interpretarse como el cordón umbilical. Desde esa perspectiva, Miguel Ángel habría representado a Dios no solo como padre, sino también como madre del ser humano, el útero del universo del que nace toda la creación. La lectura obstétrica propuesta por el historiador Adrian Stokes en 1955 y retomada por investigadores modernos, plantea que la obra encierra una metáfora del renacimiento y una metáfora también del nacimiento. Dios actuaría como una partera divina rodeado de almas aún no nacidas mientras entrega el mundo a su primera criatura. Eso dicen los estudiosos. La creación de Adán no es el único fresco de la bóveda que tiene alusiones anatómicas. El nefrólogo Gerabet Enochian identificó en la escena la separación de las aguas y la tierra la forma de un riñón humano, posiblemente una referencia a los problemas renales que sufrió el pobre Miguel Ángel. Otro investigador, Rafael Tamargo, encontró en la separación de la luz y las tinieblas la representación del tronco cerebral, mientras que otros médicos ven en el cuello de Dios signos de bocio, una afección tiroidea que el artista también podría haber padecido. Estos hallazgos refuerzan la idea que Miguel Ángel usó su profundo conocimiento anatómico para insertar mensajes simbólicos en una obra combinando arte, ciencia y espiritualidad. De esta forma, nos encontramos que Miguel Ángel pintó su bóveda entre 1508 y 1512, cubriendo más de 500 metros cuadrados con escenas del Antiguo Testamento. Aunque el artista se consideraba principalmente escultor y en un principio rehusó el encargo, su genio transformó la arquitectura en un lienzo tridimensional. El techo se divide en 9 partes centrales que narran la creación del mundo, la caída del hombre y el diluvio universal. A su alrededor, 12 figuras monumentales de profetas y sibilas que anuncian la venida del Mesías, mezclando tradición cristiana y simbolismo pagano. En este universo pictórico, la creación de Adán ocupa el punto central, el corazón visual y teológico del conjunto. 5 siglos después, la creación de Adán sigue siendo y desafiando interpretaciones. Es a la vez una declaración de fe y un tratado de anatomía, una alegoría del conocimiento humano y un canto a la libertad espiritual. Ninguna otra imagen resume con tanta precisión el espíritu del Renacimiento, ese momento en el que la humanidad se atrevió a mirar de frente al cielo como al cuerpo, buscando a Dios en la razón y al hombre en la divinidad. Miguel Ángel, llamado por sus contemporáneos el Divino, no solo pintó un fresco, construyó un espejo donde la humanidad sigue viéndose reflejada, preguntándose por su origen, por su destino y su capacidad de crear. En el roce suspendido de 2 dedos, a 1 milímetro de la eternidad, el artista dejó plasmada la esencia del pensamiento moderno, el misterio de estar vivos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los días que usted desee escuchar este programa, porque para eso está nuestra hemeroteca, que es nuestra audioteca particular alojada en iVoox, en Spreaker, en YouTube, pero también en la redifusión de este programa en Radio Betis, así como en nuestros directos de 10 a 12 de la noche. Correo electrónico donde se pueden poner en contacto con nosotros, que es en vocesdelmisterio@gmail.com. Y yo les dejo descansar con la esperanza de que nuevamente hayan disfrutado, hayan aprendido y se hayan entretenido. Les veo en una próxima cita, pero no olviden de lo más importante: sean felices y disfruten del misterio. Gracias.